calloncillo brioso, que pariente era de Marco. Este es el taller de educación escucha activa. ¡Uy! ¡Eco, eco! ¡Escucho fatal! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ey! ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Qué? ¿Me escucha? ¡Bueno! ¡Pues bueno! Hola, buenas, mira, tengo 7 años y he hecho por ti hablando por un tubo. Estoy hablando a través de un tubo. Estoy hablando a través de un tubo. Lo de la ardilla, ¿cómo es? Se lo quita, se lo transforma. Es un potro. Me llamo Inés Alga Gómez, tengo 9 años, estoy en cuarto. Y hemos hecho en el taller un traje sonoro, un gorro también sonoro. Hemos hecho como un juego de cartas con cartones y rotuladores. Hemos hecho que nos han puesto audio y teníamos que dibujarlo. Un masaje sonoro. No sé muchas cosas. Soy Aarón, tengo 7 años. Estoy en segundo. Hoy hemos hecho juegos. Han puesto cosas en el oído. Era muy relajante. Un bebé para un rayo X. Una canita. Traje con cinta aislante, con hojas secas y con un papel, con un cascabel y pegatinas de la patina canina. Globos y hojas y cascabeles. Y la bolsa de basura y la hemos recortado. Bueno, sí, mejor. Me llamo Carlota Montes Recio, tengo 10 años y hemos estado trabajando en el taller del sonido. Hemos hecho juegos, he utilizado globos y en el globo he metido cascabeles. También he utilizado cinta de color blanco y un papel verde. Voy a ser un pájaro carpintero. Voy a ser un pájaro carpintero. Apretando y pues había diferentes sonidos según donde apretara y también según si ponían la mano aquí, si no la ponía pues sonaba con más tonalidad o con menos tonalidad. Nos hemos tapado los ojos, hemos intentado pues, reconocer los sonidos y al reconocerlo después estamos dibujando a ver dónde lo hemos encontrado, con unas ondas. Por ejemplo, un teléfono que lo hemos escuchado, la caja azul, un coche, personas. A entender las cosas con la oreja, que se va más rápido, porque por ejemplo tú ves una ambulancia pero no la ves, pero la escuchas, entonces sabes, y entonces donde más suene la ambulancia es donde va a estar la ambulancia. Y a ojos se lo pueden mirar a una dirección y tardan más, porque la oreja al estar en dos direcciones pues tarda menos. Llamo Eugenia, tengo 5 años. La X está para se lo oye. El 1 adelante y el 2 detrás. Escuché un polluelo, pero no era. Pues bueno, aquí en Doña Mesía está la Semana Santa y yo salgo de pregonera. Según qué procesión estemos, pues hay algunos y otros a veces son más cortos y otros más largos que se cantan de otras maneras. Te voy a cantar el Lunes Santo, que me encanta. Un salloncillo brioso que parientera de Marco. Cuando le van a cortar la oreja a San Pedro. Y también están los largos, como el Divino Redentor, el de Marte Santo, el de Jesucristo sale del campo. Oh, Divino Redentor, tú Padre eterno me envía a confortar tu dolor y a aliviar vuestra agonía. De Judá en la alevosía, del hombre del delito, la causa de lo escrito, me suplican tu tormento. Educación escucha activa. Perfecto, corte.